hemos empezado la edición de hoy de Intangible 23 con los sonidos de Francis Michael, o lo que es lo mismo, FM. Son unos sonidos muy atractivos, pero también con ciertos recovecos espinosos. Y este es un DJ y productor de Sydney. Hemos escuchado su canción Maze, incluida en el EP Buttons, Botones, un lanzamiento del sello Wood and Wire. Y como curiosidad, podemos mencionar que Francis Michael parece tener una extraña obsesión con Walt Disney, aunque eso no se refleja necesariamente en su música. Y ahora el grupo de Escocia Eaters nos va a traer algo que tiene muy buen rollo, este tema instrumental, Dig Your Own Soul. Like that. funky drums out there tonight. I'm glad you dug it. So what's not to dig? Más que un disco de la banda Eaters al completo, este es un trabajo creado por uno de sus integrantes. Por algo se titula An Evening with Tuck Pendleton, una tarde con Tuck Pendleton. Y Pendleton es el que pone la música, luego le acompañan Bobby Smith y Quiet Man tocando el bajo y la guitarra en varios de estos temas. Entonces el protagonismo lo asume en esta ocasión Tuck Pendleton con sus temas instrumentales, aunque normalmente Eaters es una banda de hip hop. Encontramos asimismo aquí pues muchas reminiscencias de los años 60, incluso en la portada del disco, que reproduce esa visión nostálgica y un tanto cursi que había de la carrera espacial en aquella época. Y An Evening with Tuck Pendleton se puede descargar desde la label escocesa Black Lantern Music. De este trabajo hemos puesto el tema Dig Your Own Soul. Y en las ediciones de los miércoles de Intangible 23 suele caer alguna que otra remezcla. Hoy tenemos un remix de la canción Flying Singer Nocturne del dúo Just Another Snake Cult. Y el autor de la remezcla es Goodbye The Band. Seguimos aquí en Intangible 23. Acabas de escuchar la remezcla que Goodbye The Band hizo del tema Flying Singer Nocturne, una composición del dúo de Reykjavik en Islandia, Just Another Snake Cult. El nombre de este grupo significa algo así como otro culto dedicado a la serpiente. Entiendo que culto empleado en la acepción de secta o similar. Bueno, y Goodbye the Band, por otra parte, es el proyecto de John Acuadro, un músico estadounidense. Resulta que la gente de Just Another Snake Cult tienen bastante relación con Norteamérica y especialmente con California. También son amigos del grupo de música surf Monsters from Mars, de los que escuchamos un tema, creo que fue el martes de la semana pasada. Entonces, estas remezclas de la música de Just Another Snake Cult, a cargo de Goodbye the Band y de otros artistas, aparecen en el álbum Birds Carried Your Song Through the Night Remixes, disponible en Bandcamp. Y vuelvo a remitirme a una de las ediciones del programa de la semana pasada. El jueves hablamos con Damouth, una de las mitades del dúo de hip hop La Boca, y se nos quedó pendiente de poner entonces el siguiente tema: 609-106614. Se llama John Trask, natural de Phoenix. Tiene 27 años, de estado soltero. Carnet de identidad número 609-106614. 609-106614. 609-106614. 609-106614. ¿Cómo lo sabe? Lleva un reloj, regalo de su padre. Es todo cuento. ¿Usted cree? ¿Quiere usted que le haga una demostración de mi poder? Carnet de identidad número 609-106614. 609-106614. 609-106614. 609-106614. Aquí un joven asegura que soy un estafador. ¿Quiere usted que le haga una demostración de mi poder? Tiene una carta en el bolsillo de una chica que abandonó. Una chica que le quiere. Ya está bien. 609-106614. 609-106614. 609-106614. 609-106614. 10-6614-09-10-6614-09. Carnet de identidad número 609-10-6614-09. 10-6614-09. 10-6614-09. El nuevo álbum de La Boca se titula Rayos X y, como nos explicaba Pablo alias Damouth el jueves pasado, se articula en torno a fragmentos, diálogos y sonidos sacados de la película El hombre con rayos X en los ojos, de 1963, y dirigida por Roger Corman. Este era el tema 609-106614, con la reproducción de una escena de la película. El protagonista es un científico interpretado por Ray Milland, y entonces consigue una especie de superpoderes en su mirada y acaba trabajando en un circo, y ahí hace una demostración de sus habilidades. Es lo que hemos escuchado en este tema, que por otra parte remite a otro muy similar del álbum homónimo de debut de La Boca, que tenía por título un nombre, algo así como 9906947XC71, y que también incluía fragmentos de otra película. En fin, y seguimos aquí en Intangible 23. Una vez más, vamos a rendirnos a los ritmos sinuosos del grupo alemán Stereo Shape, escuchando su canción Your Moves. En cuestión de segundos te conviertes en el centro de atención. Esta era la canción Your Moves, tus movimientos, del grupo Stereo Shape. Aparece en su álbum New Vintage, publicado a finales de 2012. Este grupo alemán tiene su música colgada en diferentes plataformas como iTunes, Amazon o Spotify, pero de manera paralela siguen apostando por las licencias libres y la descarga gratuita. Bueno, pues resulta que también hay música electrónica de inspiración literaria. Es el caso de Plurabel. Vamos a escuchar su tema Lips, labios. El artista rumano de Bucarest, Alex Bala, publica su música como Plurabel y ese seudónimo está sacado de la novela Finnegan's Wake de Joyce. Había allí un personaje llamado Anna Livia Plurabel. Y por otra parte, el nuevo EP de Alex Bala se titula Money, Blood and Light, dinero, sangre y luz, y este trabajo se inspira en la novela Reminder de Tom McCarthy. Así que queda claro, como comentábamos antes, que la música de Plurabel está llena de referencias literarias. Y si te parece, vamos ahora con algo de hip hop ucraniano, con el trío Miach, y esto se titula Nastish Fantastish. Денді Яроші і сігара здесь. Estamos teniendo un recorrido interesante, creo yo, en la edición de este miércoles de Intangible 23. Empezábamos con un artista australiano, Francis Michael, y después hemos escuchado música de Escocia, Islandia, España, Alemania, Rumanía y ahora Ucrania, con el trío Miach. Esta era su canción Nastish Fantastish. Eso de Miach significa simplemente bola. Esta formación surgió en enero de este año, es decir, llevan juntos apenas unos meses. Este single, Nastish Fantastish, debe ser lo primero o lo único que han publicado hasta la fecha, que nosotros sepamos, y apareció en el catálogo del sello Ultra Vague Recordings. De momento, Miach ya presentan un sonido de hip hop con bastante gancho. Habrá que ver lo que hacen en el futuro. Y nuestra siguiente parada nos lleva hasta artista Venezuela. Ya conocemos al artista Dolly y este es otro de sus temas, el Clan Dávila. El concepto central de este álbum de Dolly está recogido ya desde el título, Un amigo de un amigo que no soy yo. Por tanto, la amistad tiene bastante peso en toda esta música. Y encontramos, por una parte, remezclas de ida y vuelta, es decir, remixes que Dolly ha hecho de otros artistas y viceversa. Y por otra parte aparecen en el álbum temas hechos, cito textualmente, en agradecimiento a personas que a veces parecen lejos pero están cerca. Y este era el tema, el Clan Dávila. Uno de esos grupos de los que Dolly ha hecho alguna que otra remezcla es Los Humanoides, también de Venezuela. Entonces, por ese motivo, nosotros tenemos un poco unidos los nombres de Dolly y Los Humanoides y vamos a respetar ese vínculo en nuestra selección musical de hoy. Ahora sonará la canción Ghetto Sapper, una colaboración entre Los Humanoides y el grupo 12 Inch Ninjas. Sí. solo yo vi, esto es volver al futuro. Aún como un gozo de desayuno, soy inmaduro. Super Mario Bros, 1-2, nivel oscuro. Skywalker en la galaxia de Wooks y Wookies. Uno más de Jersey, yo solo un Snooki. Mi dedo en el trigger como Crono. Apunte banana, tengo esos monos, llámame Donkey Kong. Hace tiempo que los patos volaron del estanque. Bienvenido mi Duck Hunt. Sopla el cartucho pa' que arranque. Codazo Double Dragon, Call of Duty Munition anti-tanque. Divagaciones de un borracho son mi diario del ron. Como Hunter S. Thompson son. Preparo pa'l contenido en mi Black Book. Soy un genio en crisis, venido a menos con la narrativa de Chopalaniuk. We do it better, we make it faster. We do it better, we keep it stronger. We do it better, we make it faster. We do it better, we keep it stronger. Joder sonoro, estoy ganando. Sube la perilla hasta 10, enciende el turbo baser. Team of bad smulches of success. What are we waiting for? You are doing up, there is no try. Ascendiendo de Palawan hasta Sir Jedi Knight. 12-15, jazz, humanoid, estás different than the enter. Do it better, make it faster, make it faster. Do it better, keep it stronger, keep it stronger. Do it better, make it faster, make it faster. Do it better, keep it stronger. Nunca falta que haya más en Berlín. Detrás de vivo yo con la fantasía. Nativo a Dracula en Castlevania. Tortugas mutantes tuyas de dos ocultadas. Me inflo con humo como Kirby a flotar. Y de momento me siento Mega Man. Una moto que odia la gravedad. Un paletón fumando y hasta el pinche Liga. What are we waiting for? Can handle the heat. Let me go solo to beat. Can handle the heat. Let me go solo to beat. Big friend and enter. We do it better. You're welcome. We make it faster. You're welcome. We keep it stronger. You're welcome. The ghetto sapper. You're welcome. We do it better. You're welcome. We make it faster. You're welcome. We keep it stronger. You're welcome. The ghetto sapper. Viene cruzando en un ghetto sapper. Ghetto sapper. Un poder sobrenatural. Ghetto sapper. Ghetto sapper. Ghetto sapper. Me han gustado especialmente esas alusiones a las bandas sonoras de los antiguos videojuegos de Nintendo y demás. A uno le puede la nostalgia de vez en cuando. Normalmente el grupo venezolano Los Humanoides hacen rock electrónico con voces manipuladas con vocoder, etcétera. Pero en este caso la participación del trío de hip hop 12 Inch Ninjas, o lo que es lo mismo, ninjas de 12 pulgadas, pues eso hace que la canción se decante hacia el hip hop. Era esta Ghetto Sapper del álbum Duodecimal de 2012 de Los Humanoides. Y tenemos ahora por aquí un tema instrumental del búlgaro Polygon Ring y se titula Inicial. Este era Ángel Draganov de Bulgaria, un artista que emplea el seudónimo de Polygon Ring, y hemos escuchado su tema Inicial, incluido en el segundo volumen del recopilatorio Kokaku, que publicó originalmente en formato CD en 2004 el sello Jisatsuken. En la actualidad, la música de Jisatsuken se puede descargar desde internet. No hemos puesto demasiados ejemplos de su catálogo aquí en el programa, pero podemos comentar que la línea general, pues, se rige por la emotividad de la electrónica. En vez de buscar los impulsos bailables, se dirigen hacia estos otros objetivos. Y estamos en los últimos minutos de esta edición del miércoles de Intangible 23. Vamos a terminar con la canción Tiger, Tigre, de Shhh. What you want, you can see what you're after. Your look is slick, you got grace in your stride, and tonight you are hungry. A world awaits, full of joy and desire, shadows deep without vengeance. You spread a smile, little monster of love, you're already for action. Angels will always bring you love. la canción Tiger de SHH. Aparecía en el segundo volumen de los recopilatorios que conmemoran los 15 años del sello argentino Fuga Discos, junto, por ejemplo, a la canción Andar de Santiago Pedroncini, que escuchábamos este lunes. Y entonces ya nos despedimos hoy aquí en Intangible 23, un programa que puedes seguir a través de Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Así que nada, hasta mañana jueves. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.